Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a Steve Bocaranda presenta a los mejores predicadores cristianos y algo más. El día de hoy vamos a colocarles algo muy, pero muy importante acerca del ayuno. Pero, ¿quién mejor para hablar de esto que el apóstol Guillermo Maldonado? ¿Quién es el apóstol Guillermo Maldonado? Es uno de los pastores que yo escucho de mayor unción de la ciudad de Miami. Es conocido a nivel mundial porque sus prédicas llegan, pero te llegan muy profundo a tu corazón. Quiero que le pongan mucha atención. Quizás usted en este momento esté pasando por un problema muy grave. Quizás le digan que no tiene solución su problema, pero déjeme decirle que Dios, que Jesús es la solución. ¿Pero qué pasa cuando nosotros oramos, cuando nosotros diezmamos, cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando nosotros hacemos todo lo que nos dice la Biblia, pero está todavía el problema allí? ¿Cómo podemos acabarlo? Aquí el apóstol Guillermo Maldonado nos explica en esta primera parte. Cuando comencé a ayunar, mi cuerpo comenzó. Había momentos cuando empecé los ayunos largos de 3 y 4 días. Había momentos que el cuerpo era tanto dolor que muchas veces llamaba al médico. Dolor en los huesos intensos. Los tóxicos del cuerpo se están destruyendo. Está limpiando su cuerpo. Mucho nacatamal. Mucho bandeja paisa en el 24. Mucha medianoche. Mucha ropa vieja, rompa ahora y saque las toxinas de la ropa vieja, de la... Por eso estamos tan... Listen, pueblo, no nos damos cuenta qué tan insensible a la presencia de Dios estamos hasta que comenzamos a ayunar. Cuando comenzamos, cuando estamos sin ayunar, no nos damos cuenta que no estamos en el Espíritu. No nos damos cuenta que oír la voz de Dios. No nos damos cuenta de muchas cosas. De repente, cuando comienza a ayunar, usted los ojos se le abren. Se vuelve sensitivo a la voz de Dios. ¿Por qué? Pues, escuche esto. Esto usan los mismos brujos. La secta religiosa usan el ayuno, dicen ellos, para aguantar más potencias espirituales. Y los cristianos comen. Dile que está al lado, mucha toxina, hermano. Estamos acá, iglesia. So, vamos a entrar en esta mañana. Es importante que el pueblo se despierte. El ayuno, primero, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios físicos, por supuesto, perdemos peso. Y cuando usted pierde peso, no lo hace usted por eso. Pero cuando usted pierde peso, ¿qué es lo que pasa? Usted se siente mejor. Su autoestima es mejor. Wow, usted se ve flaquito y dice, wow, todos los trajes me quedan. Glory to God. Pero cuando está sobrepeso, ¿qué pasa? Estamos acá, iglesia. La autoestima se levanta, emocionalmente nos ayuda. Emocionalmente estamos alerta, estamos atentos al espíritu. ¿Cuáles son los beneficios emocionales? Le puedo hablar de un montón, pero le hablé de lo básico. Ahora le voy a hablar de los más importantes. ¿Cuáles son los beneficios? Y esto tiene que ver con beneficios espirituales. Número uno, el ayuno. Primero, el ayuno rompe el poder del espíritu de demora. Daniel, capítulo 10, versículo 3. Muchos de ustedes en este momento están pasando, han estado esperando para que Dios traiga un rompimiento en su salud, para que Dios traiga un rompimiento en el negocio. Es más, quiero decirle, hay muchos negocios que se han parado, de repentinamente se pararon. Hay muchas mujeres que quieren tener hijos, que son estériles. Hay muchos hijos que están apartados de la droga. Hay mucha gente con ministerio que Dios los ha llamado al ministerio y están luchando y no ven el rompimiento en su ministerio. No ven algo que Dios está haciendo en su vida. Vamos a Daniel, lo tienen todos. Y dice Daniel, primeramente ayunó cuando había un gran conflicto. ¿Cuándo? Díganlo todo, la iglesia. Digan todo, gran conflicto. Si hay conflicto ahora, necesitamos volver a ayunar. Hay conflicto en los papeles de inmigración. Hay conflictos en un lugar de nuestra vida. Hay un conflicto en la salud. Versículo 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca, ni carne, ni vino, y ungí con aceite hasta que se cumplieron los 23 días, los 21 días. Ahora escuche esto. ¿Cuál fue el resultado de la recompensa? Hizo su responsabilidad. Hizo su responsabilidad. Versículo 12. 11. Vamos a leerlo. Mire lo que dice. El 11. Y dice: y me dijo Daniel, varón muy, muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti ha sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto contigo, me puso en pie temblando. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios. Mire el ayuno, esa fue la intención original de él: humillarse, buscar la presencia de Dios, porque él tenía un conflicto. Muchas veces queremos resolver esos conflictos por puro brazo humano. Mi hermano, hay ciertas cosas que no se resuelven ni con un brazo humano, no se resuelven con simplemente darle cuatro gritos. Tienes que buscar la presencia de Dios, que Dios te dé dirección para romper el poder del espíritu de demora. Miren lo que dice: y en la presencia de Dios fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Está hablando el arcángel Miguel. Versículo 13: mas el príncipe de Persia. El príncipe era el demonio o el principado que gobernaba sobre Persia. Mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, se me opuso. El príncipe de Persia, ese es el espíritu de demora. El príncipe de Persia es aquel que demora, aquel que no deja, aquel que nos tiene parado, aquel que nos deja esperar tanto y no se da el rompimiento. Y dice: vino el arcángel Miguel. ¿Y para qué vino? Vino para romper. Y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Escuche, vino para ayudarme. Y quedé ahí con los reyes en Persia. En otras palabras, vino a ayudarme. Diga: vino a ayudarme. Hay muchas cosas que en este momento usted dice: pastor, yo he estado esperando por tanto y yo no veo eso, eso está demorado, eso no se da. Mucho, otra vez, y toco la puerta, y toco la puerta y no se da. Pues muchas veces hay demonios, y el príncipe de Persia viene para demorar ciertas cosas en nuestra vida, pero no hemos hecho nada. Nos hemos cruzado de brazos. Pues yo te tengo una noticia en esta mañana. Comienza a declarar ayuno. Comienza a proclamar ayuno. Envuelve a tus hijos. Envuelve toda tu casa. Y comienza a romper el poder del espíritu de demora, que ha aguantado eso por mucho tiempo. Ha aguantado tu salud. Es tiempo de que te enoje, que te ponga bravo. Y dígale: saco los cañones. Y voy a encañonar al diablo. Voy a hacer guerra contra el diablo. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Vamos a levantarnos, vamos a romper ese espíritu de demora. Entonces, una de las primeras cosas que hace el ayuno es romper. Cuando te aclaras, cuando te humilla, cuando busca la presencia de Dios, una de las primeras cosas que hace es romper el espíritu, el poder del espíritu de demora. Después de estos 21 días, nosotros creemos que muchas cosas que se habían demorado comienzan a desatarse. Pero créelo, hijo. Si eso no lo crees tú, ¿quién lo va a creer? Si tú no lo peleas, ¿quién lo va a pelear? Si tú no ayunas, ¿quién lo va a ayunar? Tú eres el mejor para poder hacerlo. Levanta tu mano y diga: a través de mi ayuno romperé el poder del espíritu de demora. Dile que está al lado, más fuerte. Dile: voy a romper el espíritu de demora. Número uno, escucha esto. Uno de los beneficios del ayuno es ese, se demora, muchas cosas que no se dan. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir porque hay ciertas cosas en el espíritu. En el espíritu, muchas veces nosotros queremos darle soluciones a las ramas. Y buscamos y cortamos una rama, y cortamos otra rama. Y nos damos cuenta que sigue el problema. Nos damos cuenta que sigue el problema. ¿Y por qué es eso, pastor? Estamos tratando de lidiar con estos hijos y siguen con la misma rebeldía. Seguimos tratando porque no hemos lidiado con la causa, no hemos lidiado con el problema, con la raíz. Estamos lidiando con ramas. Y cuando hay ciertos problemas de raíz,